proyectos de muerte. Vamos a empezar con el audio de el padre Gabriel Espinosa. Él es vocero del Comité Salvemos Temaca, Cacique y Palmarejo, y que esta semana estuvieron haciendo una visita a la Ciudad de México, y bueno, que nos dio una entrevista en el marco del taller de periodismo de abajo de Desinformémonos, para actualizarnos sobre lo que está ocurriendo allá en los Altos de Jalisco. Entre cuatro cerros se encuentra mi pueblo, entre cuatro cerros se encuentra mi hogar. De abril por la noche, un boletín de prensa a espaldas de la comunidad diciendo que la presa está a 105 metros porque los proyectos presentados eran inviables, y los diques famosos que eran las mil maravillas en 2006 por parte de la Semarnat, ahora la misma Semarnat los descalificaba como que ponían en riesgo la seguridad de la comunidad. Pero esto fue como otro golpe para nosotros, y eso, donde algunas personas de la comunidad también se han desmoronado, o sea, como que perdieron ya la esperanza, y esto ha llevado a que alguna parte de la comunidad esté negociando, pues, como decir, ya estamos perdidos, así lo dicen algunos, ¿verdad? Sin embargo, tenemos testimonios muy interesantes de estos engaños que sufren los pueblos pequeños en este caso. Acacico, que es una comunidad que aceptó la reubicación y muy felices se sacrificaron para que Guanajuato tenga agua, no les han hecho su reubicación. O sea, la construcción de 32 casas para Temacampulín en Calicoyunque fueron una presión psicológica por la resistencia del pueblo. Es como si así, a ver si así los doblamos construyéndole las casas poca madre. En cambio, para Acacico, ellos aceptaron la reubicación el 99% de la gente. Solamente una persona en Acacico no ha aceptado hasta el día de hoy. Y se mantiene firme en no vender. Solamente una persona. Pero el 99% aceptaron. Y les prometieron que los reubicarían y su pueblo estaría terminado antes de empezar la presa. Ahora la presa lleva ya más de 70 metros de cortina, se sigue construyendo impunemente, ilegalmente, y Felipe Tito Lugo, que es el coordinador, el director de la CEA a nivel estatal en Jalisco, pues nos llama a nosotros opositor. Y bueno, si todo lo que hace el gobierno de Jalisco o la CONAGUA están mal, pues claro que somos opositor. Cuando hagan una cosa bien, pues ya los felicitaremos. Pero por lo pronto ahorita nos seguimos oponiendo a este tipo de proyectos que van a favor de la privatización del agua. Y también, pues, quisiéramos compartir con ustedes algunas conclusiones que hemos hecho en los últimos días. Hay una serie de cuestiones. En primer lugar, siempre se ha construido de manera irregular. La CONAGUA ha ocultado información. Por ejemplo, de las últimas novedades, la CONAGUA tenía la decisión de construir la presa a 105 metros desde el 18 de octubre de 2013, y su dictaminación la hace pública el 10 de abril de 2014, o sea, casi 6 meses después, y ocultaron información mientras nosotros estábamos en mesas de trabajo con el gobierno de Jalisco. O sea, es una burla, un engaño para las comunidades. Entonces, y lo último es que el gobierno de Jalisco se ha convertido en vocero de la CONAGUA y ha mandado a una maestra, Felicitas Velázquez, procuradora social, a seguir hostigando a las comunidades a través de programas de gobierno. Ya van con programas de gobierno como salud, educación, apoyo al campo, apoyo a la familia, a las madres solteras, a los enfermos, pero debajo de la manga llevan este discurso de que arreglen sus propiedades, les ayudamos a sacar sus familiares de la cárcel, les ayudamos a que se les respeten sus derechos humanos, les ayudamos para que hagan una buena negociación con el gobierno y el gobierno lo respete, una buena indemnización. Entonces nosotros exigimos en este momento, por razones de seguridad, se cancele de inmediato el proyecto de la presa El Zapotillo. Pero si ya está construida, dicen algunos diputados, pues a pesar de que esté construida, si trae muerte a la región, si va a dejar sin agua a muchos pueblos en los altos de Jalisco y va a beneficiar a las empresas privadas, pues pedimos que se cancele este trasvase. Pues resulta violatorio de los derechos humanos argumentar que por seguridad la cortina se elevará a 105 metros, ahogando y desplazando a las comunidades. Número 2, denunciamos las acciones de omisión, transparencia y falta de información realizadas por la Comisión Nacional del Agua y le exigimos cumpla de inmediato la sentencia 93/2012 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cese el hostigamiento y respete los derechos y decisiones de los pueblos. Tercero, al Congreso de la Unión llame a comparecer a la Comisión Nacional del Agua para que exponga los motivos y fundamentos de su ilegal determinación, así como la deficiente coordinación y planeación para la implementación de políticas públicas de abasto y gestión del agua. Cuatro, al Congreso del Estado de Jalisco, como parte de la controversia constitucional 93/2012, visite e inspeccione la obra con la finalidad de verificar el cumplimiento de la sentencia, la altura de la cortina, y se pronuncie respecto al incumplimiento. Rechace y se oponga ante cualquier convenio o disposición que implique la construcción de la cortina a 105 metros. Informamos que hemos presentado amparos colectivos por interés legítimo ante los juzgados de distrito en materia administrativa y del trabajo en el Estado de Jalisco, denunciando el incumplimiento de la sentencia de la Corte y la violación a nuestros derechos como pueblos. Agradecemos la solidaridad nacional e internacional recibida para lograr que se respeten nuestros derechos y evitar el desalojo forzoso que las autoridades están preparando en nuestra contra. Y bueno, los niños de Temaca han compuesto una porra que dice: cuchillo, navaja, Temaca no se raja. Temaca no se rinde, no se vende, Temaca no se expropia. Ríos para la vida, no para la muerte. Mi nombre es Samantha César y soy del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala. El proyecto Integral Morelos es un megaproyecto que está impulsando la CFE y consiste en tres infraestructuras grandes que a su vez de alguna forma son también megaproyectos. La primera son dos termoeléctricas en la comunidad de Huesca, en el estado de Morelos. Estas termoeléctricas son de ciclo combinado y bueno, tienen una serie de implicaciones en el medio ambiente y también en la vida comunitaria. El otro elemento es el acueducto. Este acueducto va a atravesar 19 ejidos del municipio de Ayala y es todo un proceso de despojo del agua de estos ejidos que utilizan para la siembra. Y el tercer elemento es el gasoducto que atraviesa por Tlaxcala, Puebla y Morelos. Es un gasoducto que va a tener 160 kilómetros de extensión, tiene 80 centímetros de diámetro y va a estar enterrado a 1.20. Va a transportar alrededor de 1.100 litros por día y de gas natural. Y bueno, el problema con el gasoducto

En nombre de Dios te sometes o te mueres. Indio sin alma ha dicho la Santa Iglesia. Prefiero morirme e irme al infierno y no toparme nunca más con un cristiano. Y de este lugar, y de este lugar, se llevaron todo hasta la libertad. Y de este lugar, y en este lugar, hay a muchos que la historia les da igual. Siglos oscuros me desgarran la voz. Destruyeron nuestras culturas, impusieron su Dios. Sus descendientes lavan sus conciencias con caridad y avalan un sistema lleno de desigualdad. Ambos negros y mulatos, seguimos todos fuera del sistema que nos margina de lo que nos queda: educación, salud y nuestra hermosa tierra. Y este lugar, y este lugar, tiene tanta tierra, tiene tanto mar. Y este lugar, y este lugar, a tantos niños que puede alimentar. Siglos oscuros me desgarran la voz. Destruyeron nuestras culturas, impusieron su Dios. Sus descendientes lavan sus conciencias con caridad y avalan un sistema lleno de desigualdad. Tanta tierra tiene tanto mar. Y este lugar, y este lugar, a tantos niños que puede alimentar. El 5 de abril se dio a conocer la resolución final de las negociaciones de uno de los casos más emblemáticos de afectaciones de la salud que se viven en comunidades donde hay extracción minera. Estamos hablando del caso de Carrizalillo, donde después de 33 días se lograron un acuerdo histórico entre la empresa canadiense minera Goldcorp y el ejido Carrizalillo. Les vamos a pasar a continuación una entrevista que hicimos con uno de los compañeros que les da seguimiento a este caso desde hace varios años. Mi nombre es Miguel Ángel Mijango Leal, trabajo en una organización que se llama Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos. Y bueno, en la comunidad de Carrizalillo tienen un convenio bastante particular, diría yo que es muy probable que sea el único en el mundo, no conozco otro, pero por eso digo que es probable que sea el único en el mundo, donde la empresa se vio obligada a estar renovando el convenio cada determinado tiempo. De hecho, el tiempo depende más en función de lo que negocia con la comunidad. Es decir, puede la comunidad estar en condiciones de hacer un convenio anual o un convenio cada 3 años o un convenio cada 5 años, pero nunca va a estar firmando un convenio como sucede en la mayoría de América Latina, ¿no? Donde las empresas negocian por la temporalidad en la que les dan las concesiones los diferentes países. Por ejemplo, en el caso de México se los dan de 30 a 50 años, ¿no? Y ese es siempre un argumento que utilizan las empresas para que se firmen los convenios de arrendamiento con los pueblos. En este caso, Carrizalillo, ¿no? O sea, ellos sí entendieron muy fácil que pueden rentar, como cualquier casa, la puedes rentar el periodo que tú creas conveniente. Entonces, el 1 de abril de este año terminó un convenio anterior que habían firmado por 5 años, de tal manera que la empresa se veía obligada a iniciar un proceso de renegociación. La negociación empezó prácticamente en diciembre del año pasado, continuó fuerte en febrero, marzo, y llegó el 1 de abril, no hubo un acuerdo, había una posición pues intransigente, diría yo, por parte de la empresa, muy por debajo de las expectativas, y eso al final pues se tradujo en un cierre. Y el cierre pues básicamente no tiene que ver con lo que planteaba la empresa, ¿no? Que se habían parado labores, o sea, simplemente recuperas tu tierra, no hay convenio de arrendamiento, ¿no? Literalmente llegas tu casero te saca y entras en un proceso más bien de a ver hasta dónde la empresa está dispuesta a atender lo que en la comunidad se le denomina como el pliego petitorio, ¿no? Que son una serie de cláusulas donde obviamente va la renta de la tierra como un componente, pero también van varias cláusulas de tipo social, becas, ¿no? Para estudiantes, básicamente de preparatoria hasta doctorado, porque no hay preparatoria en la universidad, en el ejido de Carrizalillo, becas para personas que no son becas, ¿no? Son más bien apoyos para personas que de capacidades diferentes, que están como divididas en dos conceptos, los que tienen un monto asignado de forma mensual, que es una ayuda, ¿no? Pero también los que están en procesos de rehabilitación y que tienen que hacer un gasto adicional, ellos tienen un apoyo diferenciado. Se trabajó también mucho el tema de concesiones y empleo. Las concesiones es un tema fuerte, ¿no? En los complejos mineros, porque contratan a través de la política del offshoring, contratan muchísimas empresas pequeñitas que realizan una serie de actividades en el contexto de la mina, y que en este caso pues se lograron un número importante de concesiones, ¿no? Para el ejido. También desde la lógica del empleo temporal, ¿no? Porque también este tipo de empresas contratan, por ejemplo, en el acarreo de materiales, establecen contratos temporales de 6 a 8 meses, donde pues de repente puede haber 50, 60, 70 camiones operando al mismo tiempo. Entonces eso también se logró jalar para la comunidad. El tema del empleo también, se hizo una cláusula en la cual, junto con el sindicato, la sección 269, se va a empezar a definir cierta cantidad, cierto porcentaje, en términos de lo que le correspondería a Carrizalillo, justo por ser una comunidad que está viviendo en el entorno, ¿no? De todo el proyecto. Se lograron obviamente proyectos de obras, ¿no? Hay montos asignados de forma anual para desarrollar diferentes tipos de obras, que pueden ser, por ejemplo, una casa de salud ejidal, pueden ser canchas deportivas, pueden ser la iglesia, pues el drenaje, en fin, hay toda una serie ahí de cosas que se pueden estar desarrollando con esos apoyos. Eso ya se definirá en función de lo que da la comunidad. Y hay dos aspectos que son sumamente relevantes del convenio. Uno que tiene que ver con toda una serie de cláusulas vinculadas a la salud comunitaria, que desde hace ya algunos años se ha venido monitoreando el tema de los daños a la salud y al medio ambiente. Cabe resaltar que es una comunidad que vive a menos de 600 metros del patio lixiviados, es decir, está dentro del proyecto minero, y por lo tanto pues sí tienen un proceso muy acelerado de la presentación de daños, comparado con otros proyectos de la misma Goldcorp, por ejemplo en Valle de Siria, o en Guatemala, en San Miguel de Iztahuacán, donde empezaron a tener enfermedades pues a partir de los 10, 12 años de proyecto. En este caso, en Carrizalillo empezaron a aparecer a los 5 años, y a partir de ahí hay un crecimiento exponencial de enfermedades de todo tipo, ¿no? Pero que de alguna manera con la documentación se han agrupado en piel, en ojos, en respiratorios, en partos prematuros, abortos prematuros, en deformaciones, en dolores musculares. O sea, hay como un grupo, ¿no? De temas que son los que de manera recurrente están apareciendo. Entonces ahí se logró algo que es, creo que, inédito, ¿no? O sea, por primera vez esta empresa acepta que se realice un monitoreo conjunto, o sea, es decir, entre la empresa y el ejido, ambos pondrán a sus equipos conforme mejor les parezca, o sea, sus especialistas, a los que los apoyan, y esos dos equipos tendrán que definir un protocolo de documentación a partir de muestreos. Entonces se piensa realizar muestreos en el agua, en el aire, a partir de la medición de polvo, en los sedimentos, en la sangre, en el pelo, en fin, va a haber diferentes formas de realizar muestreos, donde básicamente la intención va a ser buscar metales pesados, ¿no? Ese es uno de los componentes que desde lo que nosotros hemos estado documentando, pensamos que es el enfoque que debe de agarrar más fuerza. Obviamente también está el uso del cianuro, el drenaje ácido. Creo que fueron 33 días de cierre muy importantes, porque permitimos todo un proceso de presión política y mediática, donde el tema de salud por primera vez se posesionó, a diferencia de otros años donde el tema de la renta era lo relevante. Hoy la renta, pues por supuesto que sí es relevante, ¿no? Estamos hablando de un convenio de 4 onzas troy por hectárea, con un precio promedio de 1,348 dólares, que va a quedar fijo. Es decir, si de repente la onza el próximo año baja, la empresa va a agarrar este precio base, de tal forma que también si la onza sube el próximo año, pues el ejido podrá definir si se queda con el precio base o agarra el nuevo precio de la onza, además de un incremento anual del 6%, lo cual le va a permitir al ejido, al margen del mercado, siempre tener un ingreso mayor al año anterior. Tenemos un 85% de lo que se pretendía del pliego petitorio del ejido, y creo que se pusieron dos o tres presentes muy importantes, ¿no? Este valor promedio. Y la otra es empezar a deshojar la oscuridad de los programas de cierre, que por lo que nosotros conocemos en el mundo son una verdadera barbaridad. Todo en general, yo diría que tuvimos un balance súper positivo, ¿no? O sea, recibimos el desdeño de la empresa, de sus directivos locales, pero también de la directiva en México. Pero también, bueno, hicimos todo un proceso de incidencia a través del M4 y de REMA para que con los grupos que están en Canadá se presionara a los accionistas en Vancouver, de tal forma que a partir del reclamo del respeto, ¿no?, hacia la negociación y hacia lo que implicaba la defensa de los derechos, se nos tratara como tal, ¿no? No como gente que estaba rentando su tierra, sino como dentro de un proceso de la importancia que implicaba para la empresa continuar en ese proyecto en un territorio ajeno, el cual simplemente se había acabado el convenio y que por su derecho estaba en todas las condiciones de poder, por supuesto, mejorar sus pretensiones. Entonces yo creo que el balance que tenemos es muy positivo, ¿no? El ejido pues ya tiene experiencia en la lucha, no se cerraron carreteras, hubo libre tránsito, la empresa en algún momento estuvo argumentando que todos los que pasaban por la zona de cierre eran asaltados, ¿no? Como la Coca-Cola, lo cual fue siempre verificado incluso por propios funcionarios de la Coca-Cola que subieron a preguntar si se podía pasar por esa zona para que ellos realizaran su trabajo, y verificaron que no había ningún problema al respecto. Lo mismo pasó con muchos concesionarios que su equipo se había quedado atrapado dentro de la mina, pero que la misma empresa, ¿no?, ellos sí lograron durante los 3 días previos al cierre prevenirse y sacar todo el equipo, y casualmente a ningún concesionario le avisaron. Y ahí había muchísimo equipo dentro, y el ejido decidió irlo liberando conforme, obviamente, cada concesionario entregara una lista concreta del material con las facturas, ¿no?, de ese material, porque no queríamos que en algún momento de repente la empresa o algún concesionario pues empezara a decir que se había robado equipo, ¿no? Entonces, creo que el ejido, esta madurez de otros procesos anteriores, pues le ha permitido también tener una solvencia política, moral, ética, mediática, bastante afinada, diría yo. Y como sus pretensiones nunca están en la lógica de cerrar la mina, pues de alguna manera la empresa se ve colapsada, porque ¿quién te puede atacar? O sea, no hay una oposición a la minería ahí. Ahí más bien es un proceso de reivindicación de otro tipo de derechos que desde el inicio la mina vulneró. Es importante recordar que esta mina llegó a Carrizalillo comprando la tierra de uso común. Es decir, a partir de una acción ilegal, de acuerdo a lo que dictaminó el Tribunal Agrario, y que sabemos lo hace recurrentemente en otras minas, como en el caso de Zacatecas en Mazapil, donde 4 o 5 años después volvió a hacer lo mismo. Qué casualidad que no ha aprendido la lección, ¿no? Qué casualidad que no sabe que en México no se puede comprar la tierra de uso común. Entonces, bueno, pues tampoco partimos de una relación de amistad, ¿no? O sea, hay toda una historia de un jaloneo, ¿no?, por el uso del territorio y por lo que ello implica, que ha derivado en una confianza acotada, relativa, y que además la misma empresa, a partir del incumplimiento de algunas de las cláusulas, pues va abonando a que no se tenga una relación tersa, se tiene una relación dura, con cierta cordialidad, una vez que se resuelven los aspectos generales de la firma de los convenios, pero que eso no acaba con la firma del convenio. O sea, seguro siempre hay jaloneos con el incumplimiento de cláusulas, a tal grado que este año ya se pusieron cláusulas para sanciones, de tal forma que se evite que la empresa se haga omisa a lo que ya acordó, como ha sucedido en otros momentos. ¿Cuál sería la reflexión que el caso de Carrizalillo deja en este contexto donde se sigue imponiendo la minería, no solamente en México, sino ya, como mencionabas, en muchos otros países, no solo del continente, ¿no?, sino en el mundo? Mira, la reflexión sobre Carrizalillo siempre es bien complicada, ¿no? Porque, bueno, desde nuestra lógica, para nosotros lo ideal sería que no hubiera este tipo de proyectos. Pues imagínate que la recomendación más fuerte que nosotros hacemos ahorita para la comunidad es que se vayan a vivir otro lado, ¿no? O sea, es bien triste, ¿no?, tener que decirle a la gente que rentó la tierra a un modelo extractivo equivocado, ¿no? Que el progreso de este tipo de modelos es mentira, que es fantasmal, que dura poco, ¿no?, y que genera daños para siempre. Entonces, es bien difícil, ¿no?, para nosotros poder tener como claridad en ese contexto. Y por otro lado está toda esta enseñanza que nos deja Carrizalillo. O sea, es un ejido que no se niega, pero que tiene un contrato sui generis, pues te permite en muchos momentos tener posiciones de fuerza. ¿Para qué? Para documentar. Pues imagínate que ahí sí podemos documentar los daños y que podemos hacer acciones vinculantes con la empresa. Todavía no sabemos si lo podemos lograr, pero no hay nada que nos lo prohíba. Podemos trabajar sin ningún riesgo. Hay riesgos, todo el tiempo hay riesgos, por supuesto, pero no como en otros lados donde apenas alguien empieza a tocar el tema y lo asesinan. Acá no. Acá el mismo convenio permite poder avanzar en ese tipo de cosas, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que Carrizalillo es un referente para todas las otras luchas donde sí hay una resistencia concreta para que no ingresen. Yo te diría que, mal dicho, pero así para que suene claro para quien nos escucha, Carrizalillo es una maqueta. Entonces llevar gente de otros movimientos a que vean esa maqueta clarifica mucho sus procesos de resistencia y de defensa para evitar que esa maqueta se implanta en sus territorios. Y en ese sentido creo que el valor de Carrizalillo, que la gente sigue estando dispuesta a compartir esa experiencia, ¿no?, que te digo, es contradictoria, pero que lo hacen desde algo que ellos ya entienden, ¿no?, y que ya viven. Dicen, ya no podemos sacar esta mina, sería peor ahora sacarla que seguir más bien en este proceso, pero véanos en este reflejo y entonces a partir de eso reflexionen y luchen porque no se implanten en su territorio, ¿no? Y entonces creo que en ese sentido Carrizalillo es interesante para ese contexto de las otras luchas. Yo no quiero morirme en un socavón. Don Pedro es tu amo, él te compró. Se compran las cosas, a los hombres no. Y aunque mi amo me mate a la mina, no voy. Yo no quiero morirme en un socavón. Yo no quiero morirme en un socavón. En la mina brille el oro, al fondo del socavón. El blanco se lleva todo, y al negro deja el dolor. Y aunque mi amo me mate a la mina, no voy. Yo no quiero morirme en un socavón. Yo no quiero morirme en un socavón. Cuando vuelvo de la mina,

para que se la aprendan. Dice: los gobiernos dicen tantas porquerías que ni Dios les entiende. Y entran otros gobernantes y presidentes que nomás les gusta robarle a la gente pobre. Y por eso yo les hice esta canción que suena más o menos así. A los gobiernos les gusta mucho robarle a la gente que no tiene nada. Sí, sí, les gusta mucho esos locos, les gusta mucho robar tierra, les gusta mucho secuestrar, les gusta mucho. Sí, sí, les gusta mucho robar tierra, les gusta mucho secuestrar, les gusta mucho. Va la última y dicen: a los gobiernos dicen tantas porquerías que ni Dios les entiende. Y entran otros gobernantes y presidentes que nomás les gusta robarle a la gente pobre. Por eso yo les compuse una canción que suena así. A los gobiernos les gusta mucho robarle a la gente que no tiene nada. Sí, sí, les gusta mucho esos locos, les gusta mucho robar tierra, les gusta mucho secuestrar, les gusta mucho. Sí, sí, les gusta mucho secuestrar, les gusta mucho. Sí, sí, les gusta mucho robar tierra, les gusta mucho secuestrar, les gusta mucho. En el libro del Génesis 2:18 dijo Dios Padre: no es bueno que el gobierno esté pobre, voy a hacerle un auxiliar a su miseria. Oigan, gobiernos, Dios les dio una riqueza, no para que anden gastando con mujeres. Cobarde aquel que traiciona la bondad de Dios, hay que quemarlos, pero al infierno. Requiere forzosamente del despojo, de la violencia, de desplegar estos procesos violentos, ¿no? De acercamiento de lo común, y entonces eso es lo que estamos viviendo. Ya después de que empezó esta confrontación, pues ha habido muchas broncas, ha habido muertos, tenemos 3 compañeros muertos, 11 de nosotros hemos estado en la cárcel, y todo con delitos fabricados y con pura mentira, puro engaño, o sea, verdaderamente desastroso. Hay un énfasis en este nuevo régimen de acumulación, precisamente en las políticas de despojo y de acercamiento de lo común, y las políticas extractivistas, o que para otras latitudes, otros contextos con gobiernos progresistas se denominan políticas no extractivistas, pues precisamente tendrían que ver con esto, ¿no? Con este relanzamiento de la acumulación originaria. Y un elemento que es muy importante, así como pasó hace 500 años, sigue pasando ahora, que es el tema de la separación de los hombres y mujeres de sus medios de existencia, de todos aquellos medios que hacían posible la existencia, que hacían posible la vida, que hacían posible la reproducción de la vida. Eso es lo que hoy está, digamos, en el debate, y estos son los territorios en disputa que son fundamentales para resolver la crisis del capital, y por eso hay una guerra, ¿no? Estaríamos también planteando que lo que hoy estamos viviendo en nuestro país tiene que ver con una guerra contra las formas comunitarias, contra las luchas de abajo, una contradicción cada vez más evidente entre el capital y la comunidad, entre el capital y lo común, y que en ese sentido me parece que es muy importante entender estas diferentes políticas de despojo, de privatización y de mercantilización. Porque allí, de alguna manera, cuenta entre un movimiento y otro, etcétera, es la capacidad, la fuerza y la fortaleza de los movimientos para poder echar abajo o no esos megaproyectos. Pero es únicamente con la fuerza de la gente con la que esto se puede llevar adelante, y no con otra cosa. Y esto implica confrontación. Y la confrontación es quién toma las decisiones aquí en este país. Lo que nosotros hemos dicho allá, porque nosotros sí hemos ganado, es que allá las decisiones las tomamos nosotros. Y eso es fundamental, pero eso no es fácil, porque necesita haber gente, y gente capaz, y gente dispuesta a defender con todo lo que sea, como en el caso nuestro, como dicen todos los compañeros, con la defensa, dando la vida inclusive, pero también con mucha gente. Y en otros lugares no ha sido posible hacer eso. La decisión allá está basada en 2 principios fundamentales. 1, la tierra no se vende. Eso es lo que La tierra no se vende y listo. Y segundo, la parota no se hace. También y listo, tampoco. Así vengan, así digan, así hagan, así se metan, así nos peleemos, así nos metan al bote, así lo que sea, pero no se hace. Si bien es evidente el protagonismo indígena y campesino en nuestro país, estas cientos de comunidades indígenas y campesinas que están librando duras batallas profundamente asimétricas contra las corporaciones, contra los estados en sus diferentes, los gobiernos en sus diferentes niveles, bueno, vemos que es muy importante esa resistencia, pero también habría que ver que en las ciudades empiezan a ocurrir cosas. Y durante una década nos hemos dedicado a construir como movimiento territorialmente, creyendo fervientemente justamente en esto que les contaba, en la construcción de los espacios prefigurativos, espacios donde aquí y ahora estamos construyendo una sociedad diferente, una sociedad que queremos para el futuro, pero que hoy podemos empezar a ver sus gérmenes a partir de las construcciones que realizamos. Y si al principio lo que empezábamos a construir de manera colectiva tenía que ver con las necesidades inmediatas de la vida, es decir, lo que hacíamos eran comedores, merenderos, ollas populares, con el tiempo nos empezamos a dar cuenta que si queríamos cambiar radicalmente la sociedad, teníamos que luchar en todos los frentes y en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y ahí empezamos a pensar en otra educación, en otra salud, en otra cultura, en otro trabajo. Y todos esos espacios prefigurativos que venimos construyendo, que cada vez son más, pues también nos han enseñado mucho sobre cómo hacer la política, y en eso recuperamos nuevamente, ¿no?, la idea de la autogestión, la idea de la horizontalidad. Y en ese sentido, también, para poder construir estos espacios, consolidarlos y mantenerlos, hemos tenido que enfrentarnos al Estado. Entonces, parte de nuestra práctica política tiene que ver con la construcción de ese otro mundo que queremos, que nosotros llamamos socialismo, pero no el socialismo que conocemos a través de la historia, sino, como decía Mariátegui, un socialismo que no sea ni copia ni calco, ¿verdad? Que sea creativo, que sea original, que parta de nuestras creaciones colectivas, que en este caso son las que les estoy contando. Y cuando hablo de socialismo, hablo de una sociedad donde no haya desigualdades, ¿sí? Donde no haya opresiones de ningún tipo. Contra eso estamos luchando, contra todo tipo de opresiones, pero sin ningún tipo de negociación. Ahí sí que nos negociamos. Queremos nuestra riqueza social, pero para construir nuestro mundo. No queremos que ni el Estado ni el capital se metan en nuestras decisiones y en la forma en la que nos organizamos y construimos. Hay dos lógicas eminentemente antagónicas, contrapuestas, de cómo pensar el territorio, de cómo pensar la vida, mientras que para el capital el territorio y la vida es solamente un espacio vacío susceptible de incorporarse a los procesos de valorización. Bueno, para la gente evidentemente es su forma de vida, ¿no?, su historia, su memoria en la que está ahí contenida. Entonces vamos viendo que conforme pasa el tiempo, pues estas tensiones pues se van explicitando cada vez más. Nosotros queremos ser todos en el ámbito del mundo somos autónomos de nuestras propias decisiones, de nuestra propia libertad de palabra, de nuestro fondo, de nosotros mismos, educativo, cultural. Y digo cultural porque desde el fondo que nosotros venimos, de raíces propias que nadie nos puede quitar, de esa riqueza de nuestros antepasados que nos transmiten la cultura de defendernos. Esa cultura propia que nos da fuerza y que nos mantiene firmes en esa autonomía que tenemos obligación de defender todos y cada uno de nosotros, desde el fondo de nuestra propia persona, desde el fondo de nuestra propia comunidad, desde el fondo de nuestra propia sabiduría ancestral. Quiere decir que ahora el movimiento que viene, que tenemos ya, la revolución que es necesaria, que de la que hablaron nuestros hermanos, ya está en camino, ya estamos en eso. Y ahora creo que va a ser una revolución desde abajo, que parece ser que los que están en el poder, llegado un momento, ni siquiera van a sentir cuando ya va a estar la revolución total. porque así se viene dando ahora, silenciosamente, pasando de conciencia a conciencia. No es solamente jóvenes en resistencia alternativa que ya incorporaron su palabra comunidad a las nuevas formas de pensar y nuevas formas de organizarnos, preparándonos para una nueva sociedad. Y la invitación es que la respuesta la demos todos, y no solo para un movimiento o para una bronca como la parota o una bronca como el gasoducto, sino todas juntas. Y mientras no entre todo el pueblo de México en una idea de respuesta y de lucha, no se van a detener los proyectos, y ahí están. Nosotros tenemos 11 años ganando desde el principio la no construcción de la presa La Parota, y sin embargo no nos podemos, ni podemos dejar el movimiento, ni podemos dejar los plantones, que ahora está otro plantón puesto allí. ¿Por qué? Pues porque ellos están sobre. Logramos rescatar esto, nuestra decisión dentro de Asamblea, y decidimos formular nuestro gobierno sin partidos políticos. Lo logramos sin costo alguno. Vieran qué bonito es. Allá nosotros decimos: el pueblo unido jamás será vencido. Y aquí nosotros decimos, en plena universidad: los pueblos unidos jamás serán vencidos. Y nosotros tenemos esa fortaleza y esa seguridad y esa confianza en ustedes, que son ustedes los que verdaderamente nos van a llevar la voz a todos los rincones, porque ustedes tienen lo técnico, nosotros tenemos la palabra, la experiencia, la fuerza que les transmitimos que sí se puede. Abuelos viven en mí. Soy hermano de las nubes, solo sé compartir. Sé que todo es de todos y que todo está vivo en mí. Mi corazón es una estrella y soy hijo de la tierra. Viajo a bordo de mi espíritu y camino a la eternidad. Thank you. gracias por permitirme participar, así sea de esta manera fantasmal. Como a veces estos chunches empiezan a fallar, si deja de oírse con claridad lo que digo, por favor me hacen alguna señal para que no hable al vacío. ¿Se está oyendo por allá? Muy bien. Entonces empezaré a desarrollar mi rollito. Le están llamando los que saben de esto posmodernidad, no a lo que sigue a la modernidad, sino un estado de los modernos, de los hombres y mujeres modernos, cuando se dan cuenta que las verdades e instituciones que nos gobernaron por 200 años ya no pueden ser creíbles, que nos han sacado el piso abajo de los pies. Es un estado de desilusión. Le están llamando estos mismos que saben de estas cosas posmodernismo a un método que, cuando se dan cuenta que el paradigma social que nos gobernó, que el conjunto de elementos con los que pensábamos y nos orientábamos y nos guiábamos ya no funcionan, ya no sirven, el posmodernismo sería el método para producir un nuevo paradigma social. Pero lo están buscando con las herramientas de ayer, con los elementos de la víspera, la búsqueda de un nuevo paradigma social que está en todas las universidades del mundo actualmente, las mejores gentes están dedicadas a eso. Es como aquella vieja definición de metafísica que sería la búsqueda de un gato negro en un cuarto oscuro, de un gato negro que no existe en un cuarto oscuro. Así no van a encontrar jamás ese nuevo paradigma. Lo que quisiera subrayar es que la crisis principal que padecemos actualmente es una crisis de imaginación, y es una crisis que implica nuestra falta de palabras. No tenemos las palabras adecuadas, los ojos adecuados, la mirada adecuada para ver lo que está pasando y sobre todo para ver lo nuevo. He estado usando una imagen que representa algo parecido a lo de hoy. Los primeros burgueses y proletarios murieron sin saber que lo eran. Es decir, se habían creado ya nuevas relaciones sociales, las que definieron el capitalismo, pero su cabeza y sus palabras estaban todavía con el rey, con la monarquía, con el régimen feudal. No existían las palabras burgueses y proletarios, no se podían ver como lo que eran. No debemos permitir que esto nos pase ahora. Como siempre, están haciendo la nueva sociedad en el vientre de la antigua, pero no logramos verla, no logramos ver lo que están haciendo, porque seguimos teniendo las palabras y las miradas de ayer. Hoy existe un consenso universal de que estamos al fin de un ciclo histórico, pero en el momento en que empezamos a identificar los cadáveres, qué es lo que estaría muriendo, empieza a haber un debate muy grande. No puedo esta noche, en unos minutos, practicar la autopsia de algunos de los principales cadáveres, pero yo diría seriamente que un cadáver que parece realmente muerto, un cadáver que realmente debemos enterrar y olvidarnos de él, es el régimen neoliberal o las políticas neoliberales. En su lugar, lo que hoy existe ahora en todo el mundo, le podemos llamar técnicamente capitalismo de Estado. Hablaré después de otro muerto que me parece muy importante, que es el desarrollo. Creo que está muerto el imperialismo norteamericano, y esto es algo muy importante para nosotros, para América Latina, que el término se sigue usando en Estados Unidos como una ilusión y se sigue usando en América Latina como una amenaza. Pero yo creo que la posición actual de los Estados Unidos ya no tiene nada que ver con lo que llamábamos imperio y que padecimos por lo menos por medio siglo. Quisiera decir algo sobre el capitalismo, que ha sido un tema muy importante de lo que se ha planteado hoy. El capitalismo es un régimen que se define por un determinado tipo de relaciones sociales de producción. Lo que ha ocurrido en los últimos 25 años es que primero se rompió una tregua. Estábamos en el capitalismo y estábamos cuando se rompió la tregua. Esto significa que los trabajadores siguieron generando la ganancia del capital, pero el capital dejó de generar los empleos. Esto nos da una idea de lo que está pasando. Yo me atrevería a decir, aunque esto suena casi una provocación, que el capitalismo está exhausto, es decir, que la inmensa acumulación que aún se realiza, todavía en el mundo predomina la forma capitalista de producir, pero la acumulación ya no puede producir relaciones sociales de producción capitalistas. Este es el problema actual. Esto es lo que ocurre ahí. Esto es lo que podríamos decir que es el fin del régimen capitalista de producción. Se ha estado usando la expresión de acumulación originaria, pero hay una diferencia brutal entre lo que fue la acumulación originaria, en donde se llegaba, se despojaba, y con lo que se obtenía en el despojo, se creaban las relaciones de producción capitalistas. Ahora se practica el despojo, se está hablando de acumulación por despojo, pero este despojo no se puede invertir en la reproducción del sistema, en las relaciones capitalistas de producción. Se ha hablado de extractivismo. Yo diría que el extractivismo implica básicamente extractivismo minero, extractivismo urbano. El capital está comprando casi ciudades. En México se vendió el centro histórico al hombre más rico del mundo. Y hay extractivismo financiero. Lo que esto significa es, podría representarse con la expresión de que estamos hoy en un mundo de zombies controlados por vampiros. Las empresas capitalistas, que son las que todavía dominan en el mundo como forma de producción, están siendo secadas por un grupo de vampiros que les quita toda la sangre viva, todo el valor y el plusvalor, y que acumulan sin poder acumular relaciones capitalistas. Esta idea me parece particularmente importante porque representa el marco de referencia del cambio que tenemos que intentar. Esto implica que también desaparecen el Estado-Nación y la democracia, que eran los espacios apropiados para el capital. El Estado-Nación ya perdió la función principal, que era administrar la economía. La democracia era algo muy útil para el funcionamiento del capitalismo. Actualmente, la democracia, la fachada democrática, es un obstáculo. Por eso lo están desmantelando. Yo diría, para terminar con los muertos y entrar al cambio, que lo que tenemos enfrente es el fin de la modernidad y el fin de la civilización patriarcal que duró 5.000 años. En el cambio tenemos que reconocer primero que no vivimos en Marte sino aquí, que el régimen todo está cayendo a pedazos, pero no está cayendo afuera, está cayendo sobre nosotros. Y tenemos que estar moviéndonos para que no nos aplaste un pedazo. Segundo, en este proceso en que tenemos que deshacernos del viejo régimen, de la vieja era, no debemos tirar el niño junto con el agua sucia de la bañera. Estamos teniendo nosotros un grupo en que está reflexionando sobre las cuestiones del derecho y estamos diciendo, se está destruyendo en todo el mundo el Estado de Derecho. En ningún país podemos decir que tenga plena vigencia el Estado de Derecho. No hay ninguno en que esto sea así. Se está destruyendo. Esto no significa que abandonemos todo uso del recurso jurídico. Podemos seguir encontrando algunos usos en el procedimiento jurídico para sacar a un preso inocente, como son la mayoría de los presos, para sacar a un preso político, para luchar por la consulta, para poder hacer esfuerzos de legislación diferente. Pero lo que no podemos es seguir confiando en la democracia, en el Estado-Nación o en el capitalismo, tener esperanzas en que eso nos permita salir adelante. ¿Qué significa hoy el cambio? ¿Cómo podemos verlo? ¿Qué significa ser realmente anticapitalista? ¿Qué significa ser antisistémico? Significa actuar hoy, no para el futuro, no separando medios de fines. Significa actuar hoy de tal manera que estamos creando relaciones sociales más allá de la relación capitalista, más allá de la definición moderna. Si las células principales de la sociedad capitalista son el individuo y la mercancía, estamos pensando en que estamos creando algo nuevo, estamos yendo más allá del capitalismo y de la modernidad contra el capitalismo y más allá del capitalismo. Cuando no estamos pensando en términos individuales, no estamos actuando en términos individuales, cuando dejamos atrás la noción misma del individuo, cuando nos damos cuenta que podemos pensar como individuos y experimentar el mundo como individuos, pero no podemos serlo, cuando nos damos cuenta de las relaciones sociales que nos definen y traducimos esas relaciones sociales con otros a una manera de existir que no está basada en la explotación, que no está basada en la subordinación. Esto es lo que se está llamando a nivel internacional, a nivel mundial, commons, y que no tenemos una palabra propia, una palabra nuestra, que nos diga exactamente qué cosa es lo que estamos haciendo. Estamos hablando de la defensa del territorio, pero esta defensa del territorio tiene un sentido, no cuando es una defensa para apropiarnos en términos privados una tierra. Tenemos que reconocer la mutación política fundamental de la lucha por la tierra a la defensa del territorio, porque es un territorio como un espacio convivial en que puedan vivir nuestros commons, nuestras formas comunitarias de ser, nuestras formas de existencia. Lo que hoy llamamos defensa del territorio en realidad comprende tres cosas distintas, que es la innovación. Primero, defendemos lo que habíamos tenido, lo que habíamos logrado conservar, que no nos habían logrado quitar y que estamos protegiendo. Aquí es territorio, pero también es cultura, también son ideas, también son tradiciones, también son prácticas médicas. Segundo, estamos recuperando lo que nos quitaron. Aquí no siempre vemos cómo se recupera. A veces sí es recuperar tierra. Es lo que hicieron los indígenas del Perú cuando recuperaron 1 millón de hectáreas una por una. Recuperaron tierras que les habían quitado. Así estamos recuperando en muchas partes, incluso en las ciudades, parte de lo que nos quitaron. Y además estamos creando nuevos ámbitos de comunidad en las ciudades y en todas partes. Quisiera poner un ejemplo que puede ilustrar lo que nos está ocurriendo. El poeta uruguayo Galeano señaló hace poco tiempo, en estos tiempos de miedo global, quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo de comer. Y claro que hay miedo al hambre, porque el día de hoy, a pesar de que se tienen todos los recursos materiales y técnicos para que nadie tenga hambre, hay 1,000,000,000 de personas que esta noche se irán a la cama con el estómago vacío. Y los que no están en esa situación, los que no tienen miedo al hambre, tenemos miedo de comer, porque sabemos lo que exponen en nuestros platos. Esto significa que estamos en una crisis alimentaria extraordinariamente grave, que la cuestión fundamental de la comida está en una crisis profundísima, que unos no tienen suficiente para comer, unos no pueden alimentarse y otros nos alimentamos con porquerías que nos envenenan. ¿Vamos a esperar que los gobiernos y las instituciones internacionales que crearon este horror lo arreglen cuando ni siquiera pueden concebir las medidas elementales? ¿Vamos a esperar que Monsanto o Walmart o todas estas corporaciones sufran de pronto una epifanía moral y empiecen a hacer el próximo lunes lo contrario de lo que están haciendo? Evidentemente no podemos seguir esperando, y la gente no está esperando. Si pensamos en esa gran organización que es Vía Campesina, estamos pensando en que cientos de millones de personas tomaron la decisión en 140 países distintos de definir por sí mismos lo que van a comer y ponerse a producirlo. Y en esto estamos produciendo lo que significa socavar las bases mismas de existencia de la nueva sociedad. Pero aquí sí que quisiera subrayar, es cierto que la agricultura urbana es hoy epidémica, es que el mundo entero se está extendiendo, que en Cuba, en La Habana, se produce 60% de lo que se come en La Habana, lo que demuestra todo el potencial de la posibilidad alimentaria en las ciudades. Pero tenemos que distinguir cuidadosamente los tomates revolucionarios de los tomates reaccionarios. Si producimos en el techo de nuestras casas y en el patio, pero solamente es, de nuevo, es una moda, es una conducta individual, separados de los demás, es para alimentarnos nosotros y la familia, esos siguen siendo tomates reaccionarios. Pero si estamos en la producción de nuestra propia comida, cuando hacemos nuevos pactos, nuevos mecanismos, si esto es la generación de comunidad y la generación, sobre todo, de nuevas relaciones que no están sometidas a la explotación, a la dominación, entonces son tomates revolucionarios. Entonces, con sembrar en la casa, estamos creando una posibilidad de vida diferente. En el descubrimiento de palabras, yo diría que tenemos que ir más allá de la democracia formal, que hay un desencanto universal. Los zapatistas nos dijeron basta, los indignados en España nos dijeron